sobre las piedras y algunas de la arena. El pueblo alegre está por la fiesta de San Juan. Todos quieren bailar, la locura es general. Se escucha al trovador entonar una canción.